¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, Frontera Radio, 107.8, y como cada jueves por la noche en directo, nosotros aquí hacemos Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Y emitiendo también a través de radiocosmos.org. Por lo que saludamos a todas las personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra en este sitio, y de nuestros compañeros que están hoy con nosotros. José Luis Espí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Manuel Jiménez del Barco. Buenas noches. Don Joaquín no ha venido hoy, no ha podido venir. Ya llega el verano. Y seguro que dentro de poco empieza a haber transformaciones en la asistencia al programa, porque hay gente con más tiempo libre. Se incorpora. Don Marcos Montes de Oca terminará el supermáster, la madre universo de todos los máster. Luego nuestro amigo Miguel también vendrá por aquí. Nuestro corresponsal en Madrid también, supongo que, vendrá. Oye, Radio Cosmos con K, ¿no? Radio Cosmos con K de kilo. Eso es, para que la gente, si lo quiera, si lo quiere poner, exacto, que sepa que es con K. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, que hay un montón de cosas. Por ejemplo, comenzamos con un correo que nos ha enviado un señor que se llama Jesús González, que nos escucha desde aquí, desde Jerez, y nos hace una pregunta, la verdad, interesante, ¿no? Nos saluda Alfonso, soy un ciudadano que escucha vuestra emisora y me encanta cómo lo hacéis y la labor que hacéis para potenciar la cultura y el conocimiento en nuestro universo. Qué bien. Bien, pues nosotros le damos las gracias a él. Muchas gracias. Y entonces dice: siempre me he preguntado una cosa, y es la siguiente: si el 70 o 80% de la Tierra es agua, nuestro planeta agua, pero somos azules, suponte que le quitamos el agua, y me pregunto qué aspecto desde la Luna, por ejemplo, tendría. ¿Se ha hecho alguna maqueta de eso? ¿Sería posible con los adelantos de los ordenadores? Y muchas gracias, porque sé que pondrá interés en contestar la pregunta. Le he contestado. Ahora, ustedes sabéis más que yo. He visto el correo. Ah, yo te mandé una copia, sí, a ti. Eso. Yo he visto el correo y he visto las imágenes generadas por ordenador, supongo. Hay, ¿no?, unas imágenes generadas por ordenador en el que, claro, si tú le quitas el agua a la Tierra, lo que queda al descubierto son las dorsales oceánicas, los valles, y yo creo que el aspecto que tendría la Tierra sería similar a Marte. No a la Luna. No. A la Luna no, pero a Marte sí, por el color. Ten en cuenta que si la Tierra perdiera el agua, habría una hecatombe. Perdería el agua y perdería la vida. Claro. Y solamente se quedaría el color del... de la tierra y sin verde. Y sin verde, claro, porque al no ver agua se perdía todo el verde, que era todo marrón, grisáceo. Entonces todo. Pensé yo, digo, pues como Marte, ¿no? Sería una cosa como Marte. Lo que pasa es que el agua hace de agente térmico, ¿no? De moderar las temperaturas. O sea, estaría todo mucho más caliente. No sé si yo, si al perder el agua perderíamos parte de la atmósfera incluso. Caliente y frío, eso es lo que me queda la duda. Caliente y frío, digo, caliente y frío. Porque Marte tiene atmósfera. Marte tiene una atmósfera bastante más tenue que la nuestra, pero también, tiene algo. Yo sí, votaría también porque por lo menos se atenuaría bastante, porque todo el ciclo del agua que está en la atmósfera se perdería con por ejemplo, con la radiación gamma o la ultravioleta, terminaría descomponiendo las moléculas de vapor de agua. Y entonces la densidad de la atmósfera bajaría bastante. En cuanto no hubiera ese vapor que se recicla y se vuelve del agua líquida, que vuelve a subir y cae y vuelve, o sea, el ciclo del agua, si se rompe, termina evaporándose desde por la luna, radiación. En vez de ver una bola azul, veríamos azul con manchas blancas de las nubes, veríamos una bola marrón. Una bola marrón, quizá con una atmósfera más densa que la de Marte, su planeta por más ser grande. Por ser un planeta más grande que Marte, podría atrapar más cantidad de gas. Bueno, tenemos un ejemplo que es Venus, que no tiene agua. No tiene agua. Que se sepa y tiene una atmósfera bastante densa. ¿No? Date cuenta que el agua no pesa mucho. Es que, claro. El aire seco pesa más que el húmedo. Porque el aire, como sabéis, la mayor parte del aire está compuesto de nitrógeno. El nitrógeno son moléculas N2, o sea, van de 2 en 2. El nitrógeno, creo recordar que pesa 14, son 28. Cada molécula de nitrógeno pesa 28 y cada molécula de agua pesa ¿de 16 del oxígeno. ¿De dónde proviene la atmósfera de Venus? Que tiene algún tipo de actividad volcánica o tubo muy grande, tiene, ¿no? Tiene actividad. Por la composición que de las naves que fueron, que tienen muchos compuestos sulfurosos, el nacimiento de esa atmósfera volcánica, prácticamente. Bueno, pues hay que dar esa... El aspecto, para terminar, no tendría el aspecto de los que no tienen atmósfera y han recibido los impactos de meteoritos. La atmósfera es la que nos quita los impactos. La luna, por ejemplo, que no tiene. Los fondos oceánicos que quedarían al descubierto son, salvo las dorsales, como tú has dicho, o las algunas montañas que hay, son lisos. Las plataformas continentales son bastante muy lisas. Entonces, el aspecto de los planetas estos que no tienen atmósfera, tipo Mercurio, o esto que está lleno de cráteres, o la luna, no tendría ese mismo. No estaríamos llenos de agujeritos, vamos, de cráteres. No habría, ¿no? Pues nada, yo creo que la respuesta ha quedado ahí contestada. Es una pregunta curiosa. Si él quiere saber más, pues que nos escriba y nosotros pues le contestamos. Tanto él como cualquier persona, ¿no? Puede escribir a mí, con que escriba astronomía@jerez.es o a mi correo alfonso.saborido@gmail.com. Pues nosotros contestamos. Hay una polémica, yo la he puesto en mi blog, en el foro Ilíada la he metido, y es de estas que se cabrea la gente y todo el rollo, con el tema de las palabrejas que os voy a ustedes a yo creo que ya hemos hablado, pero quiero que os pringuéis, porque ha habido una actualización de datos. Sabéis que cuando un artilugio se posa en la Tierra, un avión que va volando y llega a la pista, aterriza, ¿vale? Aterrizar está aceptada por la Real Academia de la Lengua. Si un artefacto llega a la superficie de la Luna, aluniza. ¿Y aluniza está y está aceptada por la Real Academia de la Lengua? Si una nave llega a Marte, yo digo amartiza, y no está aceptada por la lengua, la Academia de la Lengua. Es más, recomienda que se utilice aterrizar. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo. Yo no sé qué pensáis ustedes. Porque cuando una nave, un módulo de los proyectos Apolo, caía en el mar, amerizaba. Voy a mirar si amerizar... Sí, amerizar debe estar admitida. Sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No, estoy seguro. Es que dices, es que no se puede utilizar una palabra para cada objeto del cielo. Mire usted. Es que, por ejemplo, cuando una nave llegue a Ganímedes, aluniza. Porque es una luna. Una luna. ¿O no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y cuando llega Plutón, mire usted, vamos a tardar mucho en poner una nave en Plutón. Vamos a pensarlo mientras. Pero podemos decir a Plutoniza. O rizando el rizo, a planeta enanoniza. Planeta enanoniza. Por lo de. No, pero ahora ya, como se llaman plutonios, ¿no? Sí. Plutoides. Plutoides. Eso, plutoides, digo yo. Plutonios. Plutonios es el. Amerizar, dicho de un hidroavión o de un aparato astronáutico, posarse en el mar. Pues mire ustedes, señores de la academia, si ustedes me admiten aterrizar, me admiten alunizar y me admiten amerizar, me tienen que admitir. Amartizar, que se lleva haciendo desde el 76. Sí, sí, están llegando naves allí hace no? mucho tiempo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hice una encuesta. Cuando tú dices, es que simplemente simplemente con el nombre ya no hay que. Es que cuando llega Júpiter, mire usted, cuando llega Júpiter no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Porque se hunde. Uh-huh. ¿Eh? Con pues que sí, tengo una encuesta. Yo también estaría de acuerdo. Porque. ¿Tú utilizarías amartizar? ¿Amartizar? Sí. Sí. Bueno. Sí, lo utilizaría, vamos. Pues tengo una encuesta hecha en la que la gente contesta, puse varias opciones. Ajá. ¿Se aterriza? Un 5%. ¿Se aluniza? Un 0%. Posible, en Marte, ¿eh? Ajá. ¿Se amartiza? Un 22%. ¿Se posa? Un 0%. Se deja caer, un 16%. Se apontoca, un 5%. Lo que diga la Real Academia de la Lengua, que es la que fija, limpia y da esplendor, un 38%. Y ni idea, un 11%. O sea, están las. La gente. Hace caso a la RAE, ¿eh? Sí, ¿eh? Hace caso a la RAE ante la duda, hace caso a la RAE. Sí, sí. Pero no hace mucho caso, no. Pero llega ni a la estamos mitad, ¿eh? Con el debate que hemos planteado y que has dicho tú, que desgraciadamente parece que están detrás de lo que pasa, están siempre rezagados. Entonces, en vez de haber ya previsto algo, porque las cosas van para adelante y se podrían llegar a la superficie marciana, pues no, se espera. Y llegan estos momentos que ya se ha llegado y todavía no se tiene una palabra decidida, ¿no? Entonces, un poquillo que yo de. Creo que, hombre, que se tiene que modernizar. Tardío. Modernizar. Bueno, pues esto es lo que hay. Yo dejo ahí la pregunta al aire, ¿eh? Y yo no sé, señor presidente, ¿qué piensa de? ¿Qué frase utilizarías tú? ¿Tú utilizarías amartizar? Yo sí. Te repito la encuesta que hemos hecho en mi blog. Se aterriza un 5%, se aluniza un 0%, se amartiza un 22%, se posa un 0%, se deja caer un 16%, se apontoca un 5%. Se apontoca. Lo que diga la RAE, un 38%, y ni idea, un 11%. Yo se lo pondría, porque ya te estaba comentando antes que cuando tú dices esa palabra, no hace falta decir el planeta. Lo que se dice es que la nave aterrizó, sabe que es en la Tierra. Aterrizó en la Tierra, ya es redundante, o amartizó. Si te dice aterrizó, tienes que decir aterrizó en Marte. Y se tiene la economía del lenguaje. La economía del lenguaje. Entonces tú dices, la nave amartizó. ¿Dónde? Ya, amartizó, ya sabes. Marte. Está claro. Vale, a mí sí no me disgusta, vamos. Yo tampoco, la verdad, disparate. Hombre, entiendo que suene raro a plutonizar. Pues suena sí, raro porque nunca hemos llegado. Que es lo que tú dices, que ahora estamos con la exploración marciana y llevamos del 74 mandando nave. Es que eso que creen que es novedad, que no vamos a estar mandando nave a posar a cualquier sitio. Fíjate, ya verás tú lo que va a tardar en ir a Plutón. A Plutón hemos mandado una hora para verla de lejos. Eso. A Plutón para verlo de lejos. Mucho menos para posarse allí. Bueno, cuando, por ejemplo, es que la que llegó a Titán, a titanizar, ¿no? A lunizar. Alunizar, porque es una luna. ¿Una luna? Hay gente que pone pega. La que llegó a un cometa. ¿Eso he oído hacer yo? ¿La Champollion? ¿La que llegó a un cometa? ¿Cómo era? a cuerpo menorizar. ¿A cometizar? Ahí es complejo. Sí, sí, sí. A Schumacher no. Levy 1. Es que no vale ni aterrizar, porque no es tierra. No es hielo. No es tierra con minúscula, digo. Porque lo que es hielo sucio. Hielo. O sea que... Posarse. Se posó en la superficie del cometa. Sí. ¿Está? ¿No? Bueno. Bueno, yo voto por amartizar. Yo, a mí sí me gusta amartizar. Yo voy a seguir diciendo amartizar y que venga a mí la academia y me diga que no. ¿Mm? Bueno, pues ahora vamos a pasar a otra noticia. Que la verdad... se plantea a través de Radio Cosmos y me dio que pensar porque nunca hemos hablado. Mira que llevamos aquí cerca de 10 años. El año que viene cumplimos nuestros 10 años. Es un 99-2009, que habrá que hacer algo especial. Sí, sí, habrá que pensar en algo. Es un escrito que hace en Radio Cosmos, ¿vale? Y que se titula Los falsos astrofísicos. Ajá. Es bastante largo. Un poco largo, dice, no cabe, voy a leer poquito, ¿no? No cabe duda que hoy en día las innovaciones que van surgiendo en la internet traen consigo un sinnúmero de novedosos negocios virtuales, ¿no? Por ejemplo, puedes utilizar negocios como Amazon, que es una librería virtual genial, que va ahí para un sitio de subasta y de compra, y hombre, la verdad que pues tienes acceso a algo que antes era imposible comprarte. Por ejemplo, yo me compré una edición de Little House of the Prairie, La Casa de la Pradera, en versión original, que eso aquí en España es muy complicado de buscar, ¿no? The Little House of the Prairie. Bueno, cada cual tiene... Oye, que es uno de los principales libros de lectura de los colegios de Estados Unidos, ¿eh? Versión original, ¿no? En inglés. Sí, sí, sí, en inglés. Que aquí es muy difícil encontrar, sí, y ahí pues lo tienen, ¿no? Bueno, la cuestión está en que hay... también universidades virtuales como la Bedford University, que claro, no importa el estado en el que estés, sino tú te apuntas y te saca la carrera de física. Ah, sí. Desde aquí también se puede. Sí. Entonces, pues tú te encuentras. No es como la UNE, vamos, de aquí. No, de Madrid. No, porque la UNE, aunque es a distancia, tiene una sede. La UNE tiene su sede y su campus. Y aparte sus centros asociados, que bien conocemos. Sí, sí. Los tres. Bien conocemos ahí. Y el central también lo conocemos. También. El entonces, también. Pues te puedes encontrar... Unas pocas de práctica, ¿verdad? Te puedes compañero. Encontrar con un señor que es doctor en... físico por la Universidad doctor de... Doctor en astrofísica por la Universidad de Belfort. O doctor en cosmología por la Universidad de Belfort. Ni encima doctor. Ya ni licenciado. Y doctor, incluso doctor, doctorados también, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Dice tú, ¿no? Pues tú no sabes ni dónde cae Belfort, ni dónde cae. Claro, tú no. Eso. Tú tampoco le pues vas será pidiendo. Un tío importantísimo, no sé, ¿no? Tampoco le vas pidiendo el título a. Oye, denme una compulsada y no. Hombre, lo que pasa es que hay. Claro. Si me dice usted que es licenciado por la Universidad de Barcelona, pues mire usted, pues sí. O por la Universidad de Cornell, pues vale. Ahora, cuando te dice una universidad rara, pues por lo visto tenemos que ponerlo bajo sospecha porque no, ¿no? Además... Según el artículo este, ¿verdad? A colación de todo esto, hoy leía yo... A ver, ¿qué tenía yo por aquí? Y lo titulan así, los falsos astrofísicos, ¿no? Sí. Y además, comentando en este foro, me decía este señor Jimmy que en España hay... que conoce gente que va utilizando... Y vamos, ustedes sabéis lo que cuesta sacar la carrera de física, como para que venga aquí un colega... Ahí, ala, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy se publicaba en el periódico público un artículo que era Fraude en la ciencia, una plaga discreta. Según una encuesta recogida en Nature, calcula que en Estados Unidos se producen al año 2.300 casos de falsificación o plagio de investigaciones. Solo 24 de ellos son denunciados. Es un tema distinto. Sí, eso es el plagio, sí, ¿no? Porque... que coger la investigación de otro y atribuir... es el tema del copieteo en secundaria a lo bestia. O sea, ya un plagio de una investigación. Y apropiártelo y poner tu nombre. Pero bueno, ese ha tenido que llegar a los últimos años de carrera para hacer un trabajo de investigación. Los trabajos de investigación no se hacen en los primeros cursos. Claro. Ese ya ha tenido que estudiar. No es como el otro que dice, he hecho un curso por internet y soy doctor en no sé qué. Espérate. ¿Eh? Pero son cosas un engaño, que... el plagio, claro. Pero bueno, ya ese por lo menos ha estudiado antes. Ese, algo de garantía de que la, sabe algo. La sí. picaresca que existe a todos los niveles. De, sí, sí. Del... ¿qué iba a decir? Ingenio humano. ¿Qué? ¿El conocimiento? Sí. Pero claro, yo no consideraba eso como un problema en España. Aquí no ha habido ningún aquí lo que escándalo, ¿no? De que haya alguien que... Lo que suele conozco pasar, una que dicen que es actriz y es bióloga, pero yo no sé si eso es verdad. No, pero lo que suele pasar, suele. Se dan casos de directores de tesis que cogen los trabajos de los alumnos y los atribuyen. Yes. Eso sí, sí es algún caso. Tienen el doctorando, como no es nadie, firma con su nombre y es alguien este catedrático, famoso y tal, y resulta que el trabajo era del otro. Pues esas cosas se demuestran al final. Claro. Y entonces cuando la carrera del catedrático cae por los suelos. Eso es. Pero que otro coja el trabajo de y lo presente antes y... o copie todos sus datos, porque son los trabajos, los tesis son trabajos muy personales. Tú vas y tomas tus datos y los reduces después y tomas tus conclusiones. Nadie puede saber tus datos si no te los quitan. Alguien, del ordenador o de tu disco duro. Pues vamos a recordar un poquito ahora una canción, la historia del descubrimiento de la Antártida. Y luego nos vamos a ir con algo muy importante en la historia. Como sabéis, la historia de la astronomía es... a mí me encanta y es una cosa que yo creo que no debemos dejar fuera, ¿no? Ahí va. A ver si escuchamos esta historia que nos recordaban Mecano, si me quieran dar el ordenador, que ahora se me ha quedado con un reloj de arena. ¿Eso qué significa cuando Windows pone un reloj de arena? Está ocupado. Significa espérate sentado. Espérate. Ahí va. Ahora parece que quiere andar. Ahora parece que quiere andar, bueno. ...18 de enero de 1912... el capitán Scott, acompañado de Evans, Wilson, Bowers y Oates, alcanza el polo sur, pero fracasa en la hazaña de ser el primero. Sobre el punto de latitud cero ondea ya la bandera noruega del explorador Amundsen. Exhaustos y fracasados emprenden el regreso. Evans Bowers. acaba el diario de Bowers, Wilson y Scott, que las ayudas que nunca nos llegaron vayan a los que quedaron, nuestros hijos, nuestras viudas, como un inglés mueren tres. No van a eran descubrimientos, ¿no? Descubrimientos, hemos hablado aquí algunas veces sobre los descubrimientos. La Munsen y Scott hemos hablado algunas veces también, ¿eh? Sí, pues te digo que la investigación espacial es muy arriesgada, ¿eh? Son héroes, pero que estos científicos, porque eran científicos, tampoco se quedaban atrás, ¿vale? A mí es que no me busquen en el polo. Que no, ¿no? Ninguno de los dos. Te da frío. Bueno, pues el próximo 22 de junio, si miráis atrás mía, veis un calendario en que cae. El domingo, ¿no? Sí, domingo. El próximo 22 de junio de 2008 se cumplen 375 años de la abjuración de Galileo. Galileo Galilei. La abjuración es renegar de todo lo que él descubrió, ¿no? Galileo para nosotros es uno de los personajes más importantes, un gigante, un genio, junto con Newton, ¿no? Creo que el Galileo, Newton, y luego podríamos poner a Leonardo da Vinci. De esa época sí. ¿Eh? Bueno, Newton era más. Y después. Del Renacimiento puro, sí. Después más moderno se añade a Einstein y a dos o tres más. No se tiene un registro que sea cierto de que lo que él dijo, de y sin embargo se mueve, cuando pegó aquel zapatazo, fuera cierto. Pero lo que sí se sabe es el discurso de la curación, que yo voy a leer ahora, si ustedes me lo permitís, ¿vale? Sí. Voy a leer un poquito. ¿Y que tanto le gusta a Marcos? Y le gustó mucho a Marcos. Sí, sí. Vamos a leerlo. Yo, Galileo, hijo de Vincenzo Galileo de Florencia, a la edad de 70 años, interrogado personalmente en juicio y postrado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos cardenales, en toda la República Cristiana contra la herética perversidad, inquisidores generales. Teniendo ante mí y vista los sacrosantos evangelios que toco con mi mano, juro que siempre he creído, creo aún y con la ayuda de Dios seguiré creyendo todo lo que mantiene, predica y enseña la Santa Católica y Apostólica Iglesia. Pero como después de haber sido jurídicamente intimado para que abandonase la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo y que no se mueve, y que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve, y que no podía mantener, defender o enseñar de ninguna forma, ni de viva voz ni por escrito, la mencionada falsa doctrina, y después que se me comunicó que la tal doctrina es contraria a la Sagrada Escritura, escribí y di a la imprenta un libro en el que trato de la mencionada doctrina perniciosa y aporto razones con mucha eficacia a favor de ella sin aportar ninguna solución. Soy juzgado por este santo oficio vehementemente sospechoso de herejía, es decir, de haber mantenido y creído que el Sol es el centro del mundo e inmóvil y que la Tierra no es el centro y se mueve. Por lo tanto, como quiero levantar de la mente de las eminencias y de todos los fieles cristianos esta vehemente sospecha que justamente se ha concebido de mí, con el corazón sincero y fe no fingida, adjuro, maldigo y detesto los mencionados errores y herejías y en general de todos y cada uno de los otros errores, herejías y sectas contrarias a la Santa Iglesia. Y juro que en el futuro nunca diré ni afirmaré de viva voz o por escrito cosas tales que por ellas se pueda sospechar de mí, y que si conozco a algún hereje o sospechoso de herejía, lo denunciaré a este santo oficio o al inquisidor u ordinario del lugar en el que me encuentre. Juro y prometo cumplir y observar totalmente las penitencias que me han sido o me serán por este santo oficio impuestas, y si incumplo alguna de mis promesas y juramentos, que Dios no lo quiera, me someto a todas las penas y castigos que imponen y promulgan los sacros cánones y otras constituciones contra tales delincuentes. Así que Dios me ayude y sus santos evangelios que toco con mis propias manos. Yo, Galileo Galilei, he adjurado, jurado y prometido y me he obligado, y certifico que es verdad, que con mi propia mano he escrito la presente cédula de mi adjuración, y la he recitado palabra por palabra en Roma, en el convento de Minerva, este 22 de junio de 1633. Yo, Galileo Galilei, he adjurado por propia voluntad. Qué bien que escribía la gente antes, ¿eh? Escribían. Creía que el mensaje era una llamada de atención del santo oficio. Pero no, no era. No. Era algo particular. Pero él, hay que recordar que él, cada vez que se cruzaba con, ¿no?, cada vez que entraba a su casa o salía, algo de eso era, decía, pur si mueve. No está demostrado, ¿no?, que lo dijera, ¿no? Pero este hombre, condenado y puesto de rodillas ante la Iglesia, que luego pidió perdón, Juan Pablo II, anda que lo pasó tiempo, ¿no? Pasó un poquito de tiempo, sí. Y que no se murió porque tenía una sobrina monja, ¿no? Luego murieron. Si no hubiera acabado como Giordano. Giordano Bruno. Que este hombre, al que la Iglesia lo puso de rodillas y le hizo mentir, a alguien se le está acabando algo. Hoy estamos rodeados de sonidos. Estamos con un sonido de fondo. ¿Qué hizo Galileo? Galileo hizo muchísimas cosas. Muchísimas cosas. ¿Por qué era tan grave? Hombre, lo más grave que hizo, según cuenta la historia, no fue los descubrimientos que todos conocemos. Lo que acabas de leer, ¿no? Que el sol era el centro y la tierra a la que da se movía, sino que lo escribió todo en un libro en italiano. Ese fue su pecado mayor, por lo visto. Porque llegaba a todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo lo podía leer. Lo hubiera escrito en latín, igual no hubiera tenido que hacer nada de esto, porque hubiera llegado a los cuatro eruditos de la época y no hubiera dado importancia. Pero escribió en el vulgo. Él, yeah. Claro, en aquel tiempo se pensaba que la Tierra era el centro del universo, uh-huh, y que todo giraba alrededor de la Tierra. Claro, uh-huh. La Ptolemaica estaba... Y digo, ¿no? Todo basado en la Biblia. Sí. La Biblia, por algunos pasajes. Biblia que... y Aristóteles, que es lo que. Aristóteles. Que no está descabellado pensar, porque hoy hay gente que condena a gente todavía con la Biblia en la mano. ¿Eh? Uh-huh. Hoy, en 2008. ¿Eh? Se ponen a leer los artículos. Que la Biblia dice que. Sí. No voy a convertir el programa en un programa religioso, para eso tengo mi blog en religión digital. Pero. Por ejemplo, claro, eso es lo que pensaría Galileo cuando nació. Uh-huh. Pero Galileo era un científico, se preguntaba el porqué de las cosas. Investigaba, observaba. Y sobre todo cuando él empieza a utilizar el telescopio, ¿no? Uh-huh. Y mira... Bueno, eso es lo que el telescopio a nivel de cielo es lo que le dio la clave, quiero decir... Uh-huh. Vio la luna y vio que no era lisa. Porque el primer pensamiento que tuvo. Claro. El primer pensamiento que tuvo no fue que el centro fuera el sol, sino simplemente que vio que había otros centros. Como por ejemplo con los Júpiter, con las lunas. Que eso, en cuanto tuvo oportunidad de manejar este invento que perfeccionó de los holandeses, ya se dio cuenta de que giraban. Y además se ven con un seguimiento de 2 o 3 días, ya estás viendo que hay un giro de unos puntitos. Y entonces ya a partir de ahí se le abrió y buscaría el sol. Tierra. Hay otra cosa que giran, hay objetos celestes que no giran en torno a la Tierra. Las lunas de Júpiter giran en torno a Júpiter. Entonces empiezan a plantearse una serie de cosas. Y cuando enfocó ese telescopio a la Vía Láctea. O simplemente a la Luna, que se creía que era un cuerpo... Inmutable, inmutable, que pertenecía a la esfera del celeste, que no tenía nada que ver con la Tierra, y vio que tenía cráteres y había allí montañas y mares, y no era completamente liso y perfecto, como cualquier esfera que creían que en celeste, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, él se hizo sus hipótesis y llegó a la conclusión esa, y además que, como todos sabemos hoy en día, es la cierta. No es nada obvio, es un trabajo muy muy duro y muy fuerte de investigación y un trabajo mental, porque tú estás en la Tierra, nosotros que somos astrónomos estamos hartos de mirar al cielo, y tú lo que ves, la sensación que tienes, y cualquiera que mire, es que las cosas se mueven arriba, y tú eres el que está quieto. Eso es lo que ha pensado todo el mundo y lo más lógico. Lo que no es lógico pensar es que tú eres el que te estés moviendo. Nadie tenemos sensación de estarnos moviendo. La Tierra es muy grande. Nos estamos moviendo un montón. Por eso digo, pero sensación tú no tienes. Tú ves que los astros aparecen por el este y se ponen por el oeste. Uh-huh. Y lo que te llega a pensar eso es que tú, como observador, estás en el centro y todo lo demás se va moviendo a tu alrededor. El Sol se mueve a tu alrededor, los planetas se mueven a tu alrededor. Y es una cosa que hoy en día... parece descabellada, decía, pero ¿cómo los antiguos podían pensar esto? Si está claro. No, está claro, ¿no? Lo que no está Sin claro... embargo, yo pienso que estos eminentísimos cardenales de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana de entonces, yo creo que ellos sabían que Galileo estaba diciendo la verdad. Porque Galileo no era un papa frita. No, además, él comentaba todas sus cosas perfectamente. Lo que pasa... que como eso lo encontraba en la escritura, exacto, y que el conocimiento es poder, y si al vulgo es que decía, si decimos que la Biblia está mal, errónea, pues ya se nos cae uno de los pilares, claro. Pues hoy se sabe que la Biblia hay cosas que no son verdad, hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? Y no pasa nada. No, porque lo de Adán y Eva no se lo creen. Era un libro de enseñanza. iba a decir que lo de Adán y Eva no se lo creen ni Dios, pero que no es cierto, ¿no? Porque Eva no se llamaba Eva, se llamaba Lucy. Era negra, ¿no? Y encima no comió ninguna manzana para que la condenaran eternamente, ¿no? Y ha salido de África porque le dio la gana, ¿no? Bueno, ella no, sus descendientes, ¿no? ¿Qué sentiría Galileo, ¿no? O ustedes, ¿no? Ustedes que sois científicos, imaginaros que hay un cambio aquí de lo historia. Lo primero, aparte de que estaba y yo escuchando... Os obligaran a decir algo que sabéis que es mentira. Bueno, antes de eso, aparte del esfuerzo lógico de llegar a una conclusión que no es el esfuerzo mental, también está el esfuerzo moral, porque tú has bebido de ese conocimiento. Tú te crees que, por ejemplo, en él era creyente. Hay que romper, o sea, eso es un hecho de valentía, de que se rompa con la tradición y asuma las evidencias que ves por unos aparatos nuevos o por algo de ciencia, y romper con todo lo que hay es un hecho de valientes, que todo el mundo no lo hace. Y una vez que ya has roto, que te vengan a decir que lo que tú has dicho es mentira, gente que se ha negado a mirar por telescopio, porque había cuando hacía las demostraciones en el a la gente y a los nobles los nobles no tenían problemas, pero algunos de la Iglesia Apostólica Romana no querían mirar. ¿Por qué? No querían, o sea, yo, verás, por mirar tampoco. Ahora se dice, por mirar no pasa nada. Sí pasa. Y ellos lo sabían que pasaba. Hombre, porque se abre la mente. Mirar por un telescopio. Abre la mente. Y pues, eso no era muy. Puede que la persona diga, uy, qué bonito, pum. O puede decir, uy, qué oye, bonito. Y esto, ya empieza a preguntar, y pues termina estudiando una carrera. Un niño, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es que vemos de estos casos, ¿no? Hay que imaginarse ese momento en que Galileo lee eso, la carita que tendría que tener, de decir tal cantidad de cosas como has leído tú, sabiendo que son mentiras. Que él, realmente yo creo que él no lo creía. ¿Cómo va a creer? Lo leyó y encima, porque lo tuvo que leer y por salvar la vida. Porque sabe que lo van a quemar. Y juro encima que en el futuro... Nunca diré ni afirmaré de viva voz por escrito cosas tales que por ellas se pueda sospechar de mí. O sea, que lo que vaya siguiendo descubriendo, no tengo que callar. Quien aprendió de esto fue un cura polaco, Nicolás Copérnico. Sí. Que dije, a mí no me vaya a pillar. Que publicó el libro que había escrito a publicar cuando se iba a morir casi. Porque si lo publica cuando tenía 25 años, también era clérigo. Tuvo que tener Galileo la sensación, estamos hablando de 1633, ya se había descubierto América, pues tuvo que tener una sensación parecida a la que tuvo Colón cuando fue a la Universidad de Salamanca y los profesores de allí se reían de él, ¿no? Cuando explicaba sus teorías de... También tiene una historia Colón con lo del huevo, que no se sabe si fue verdad o fue mentira. Sí, dentro del anecdotario de lo mismo que Newton con la manzana. Es verdad, tampoco se sabe si eso fue... No se sabe que si eso fue cierto. Hombre, la verdad que este Newton sentado acá y que hizo, uy, F es igual a... M por A. M por A, partido de distancia cuadrada. No, a ese nivel igual, no. Igual, pero... F igual a M por A, no, pero él pensaba, ¿por qué la manzana cae y la luna no? Esa es la pregunta que él se hacía, y a partir de ahí empezó su ley de gravitación. Pero vamos, una anécdota que nadie sabe si es cierta, lo de la manzana. De la bañera de Arquímedes. Lo que se sabe es que... Eureka, ¿no? Salir desnudo por ahí diciendo eureka, pues bueno, tampoco... Lo que se sabe es que Newton, cuando en sus años mozos, cuando estaba pensando en todas estas cosas... Había una epidemia de peste muy grande y se fue al campo para quitarse de en medio un poco, para evitar el contagio. Se fue a un campo y estuvo un tiempo, más de un año creo, Y sí que había manzanos por la zona. Es decir, que puede, podría ser perfectamente, pues sí, pero vamos, nadie sabe exactamente. A mí me gusta la frase de la juración esta, de cuando dice, y lo menciono, lo digo, lo juro, sin coacción, ¿no? Y por voluntad propia. Por voluntad propia. Y con una mano sobre la Biblia. Sí. Que te quemo, que te quemo como te salga, que te quemo. Ha jurado, jurado y prometido que me ha obligado, certifico que es verdad. Y que vengo por mi propia voluntad. Seguro. Luego la iglesia pues se dio cuenta de a los 500 años, ¿no? A los 500 años se dio cuenta, vamos, no se dio cuenta, se dio cuenta antes, pero lo perdonaron después de 500 entonces, años. Entonces, que estuvo en el infierno. Y cuando Juan Pablo II lo absolvió, volvió al reino de los cielos. Pues no, ahí no sé qué decirte ya. Menos mal que no ha venido hoy don José Luis Parra. No, menos mal. Porque entonces... fin, son las cosas que pasan. Este hombre, por ejemplo, recuerdo la semana pasada, fue la semana pasada, hace dos programas, que tú preguntabas, una pregunta muy curiosa, que ¿cuál era la longitud del columpio de Heidi? Ah, sí. Pues Galileo lo hubiera sabido. ¿Por qué? Porque él descubrió la ley del péndulo. ¿También? Uh-huh. Sí. Por ejemplo... Y demostró que el periodo del péndulo no depende de la masa, sino de la longitud de la cuerda, en fin, y aprendimos a calcularlo con Galileo. En cinemática y dinámica fue un pilar, ¿no? La verdad que, hombre, la muerte es muy injusta, en el sentido de que a mí me gustaría coger a Galileo, a Newton, a todos estos sabios, a Kepler, ¿no?, a todos estos grandes, y decirle, mirad lo que hemos hecho la humanidad en 500 años, todo lo que sabemos, ¿no? Tenemos una estación espacial dándole vueltas al planeta. Hemos llegado. ¿Te acuerdas tú cuando tú mirabas Júpiter y mirabas las lunas? Pues hemos llegado allí. Mira la foto. ¿Qué hubieran pensado, no? Estarían asombrados, ¿no? Pero con los ojos de un científico, yo creo que se asombrarían por donde hemos llegado, pero no creas que. ¿Qué yo tanto? No creo que sería. Sabrían que pensarían que fuera que era magia, cosas de estas. Esta no, no, de no, esa no, frase que dice lo leo y se vuelve a si no sé qué lo leyera me vuelve a la tumba, no creo. Le impactaría, pero diciendo mira, pues llevábamos razón, ¿no? Sí, algunos razón. Dirían eso. Y pues un genio y tener hoy un genio como Newton y decirle don Isaac, aquí tiene usted todos estos ordenadores y todos estos laboratorios para usted. Claro. ¿A dónde llegaría una mente como esa? Pues fíjate. ¿Pero qué pasa? ¿Que no nace hoy o qué? Y otra cosa que le pondría a Galileo, de todas esas que has dicho, es el experimento que hicieron en la Luna de tirar una pluma y un martillo y caían los dos a la vez. Ajá. Ya tenías razón. Y decía el astronauta, ve, Galileo tenía razón. Eso también se lo pondría yo. No, y coger, por ejemplo, ¿quién fue quien midió la distancia a Tierra-Luna? Mucho antes que Galileo. Hiparco, ¿no? Y creo que sí. Hiparco. Sí, pues Eratóstenes era el del arco, ¿no? Eratóstenes fue la dimensión de la Tierra. La circunferencia de la Tierra. Y decirle, pues mira, que hemos ido a la Luna y es verdad lo que tú decías que me iría. Te equivocaste de poquito. Un poquito no, de poquito. Se lo merecen, ¿no? De verdad, de cogerlo un día. Sí. En fin, la historia de la ciencia en sus luces y sus sombras. ¿Sabéis que ahora mismo la estación espacial acaba de pasar por Sudáfrica, probarte una islita, y está a punto de llegar a la costa este de Australia? ¿Tienes ahí? Lo estoy viendo. El programita ese de que se ve exactamente dónde está, ¿no? ¿Y sabéis que la estación espacial lleva 3.499 días hoy en órbita? Con lo cual, mañana son 3.500 días. ¿Cuántos años son? Un montón de años. Cerca de 10 años va a cumplir este año, sí, la estación espacial. Me falta un poquillo. Sí, porque a 350 serían 10 años, a 365 un poquito menos, ¿no? Claro. La cuenta la vieja. Para este fin de semana voy a escribir un artículo sobre la estación espacial y voy a poner un vídeo. Genial. Y la foto de la astronauta con la coleta, otra vez. que me gustó mucho. La foto del astronauta con la coleta es de las... vamos a explicarlo, lo dijimos la semana pasada, sí. Una señora astronauta que ha subido en la última misión, que llegó el sábado, llegaron todos sanos y salvos, y subieron un laboratorio japonés a la estación espacial, y claro, esa señora llevaba una cola de caballo grande, y claro, sin gravedad, pues la cola se expandía flotando. Pues el otro día estuve viendo un vídeo que colocaré el domingo. Genial, una música, uf, no voy a decir cuándo, hasta el domingo, que cuando se estrena en el blog, ¿no? Lo veremos, lo veremos. Ya los anunciaré, los mandaré. ¿En 36 grados norte, en el tuyo? ¿Qué? ¿No? Sí. Y es sorprendente cómo duermen los astronautas. ¿Duermen de pie? Bueno, de pie. Allí no hay ni pies, ni cabeza, ni... Ni arriba ni abajo. Ni izquierdas, ni derechas. Como hacen deporte, por ejemplo, con una cincha que le atan los hombros a la cinta andadora, porque si no, si irían para arriba. Está bien. Y luego, cómo se desplazan de un módulo a otro por tubos. Es totalmente claustrofóbico. ¿Eh? Son tuberías, son como tuberías. Es, eso es de una claustrofobia. Ahora, van a una velocidad. Porque claro, tú estás en el vacío, te impulsas con tu fuerza y llegas en un y te puedes pegar un mamporrazo cuando llega al final, que no veas, ¿no? Porque como te frenas. No, sujetándote en la pared, ¿no? ¿Para qué sirve una estación espacial o para qué nos está sirviendo? Está a punto de llegar ahora a Australia, ¿eh? Hombre, sí, ya lo estoy viendo de aquí. ¿Mm? Va a sobrevolar Australia dentro de nada. Sí. La pues... primera... que se me ocurre, pues bueno, de hacer ciertos experimentos que en gravedad no sería posible, y después para un futuro viaje con baja gravedad, saber la respuesta del cuerpo humano, que lleva muchos años intentando saber cómo se comporta el cuerpo humano en baja gravedad. No hace falta ir muy lejos, porque en realidad la estación espacial no está muy lejos. Está unos cuantos kilómetros, pero no mucho. Un poquillo. Pero es lo suficiente como va a cambiar las condiciones. La fisiología un poco del organismo. Y ver la respuesta, ¿no? Porque alguna vez tendremos que ir a algún lado, como Marte, ¿no? Y son viajes más allá, como dice... Ambillón. Como dice el 2010, ¿no? 2001. Y ya te cuenta que un viaje a Marte ya se supone meses. Uh-huh. Nada más que de ir y otros meses, supongo que este de fin de semana volví a ver... Planeta Rojo. Sí. Yo también. Sí. ¿Las viste, no? Sí. En el CineStar, ¿no? Un canal de esto. Yo la he visto en Hollywood, puede ser. Un canal de estos, sí, de un canal de estos de satélite. La puse un día, estaba empezada, pero me la cargué otra vez entera. Tiene buenas imágenes. Imágenes son buenas. Imágenes son muy buenas. Y fallos bastante. Fallos mucho. Todos ruidos, en el espacio. Los ruidos, no. Sí, los ruidos también, pero la comunicación con la Tierra, casi instantánea. Eso es un fallo tremendo. Horrible. Claro. Dice, horrible, hemos perdido la esto. Vale, Houston. Y ya están contestando Houston. Si tarda un montón la señal en ir y volver, tendría que tener un retardo. Claro, eso no queda cinematográficamente bonito. Claro. Estar ahí esperando a que el otro conteste. Pero eso sabéis que no, que la señal tarda un montón. No un segundo ni dos, sino varios minutos. La gravedad en Marte. La gravedad en Marte está semi conseguida. Está muy mal. Muy mal. Están como si estuvieran en la Tierra. Lo ves corriendo y andando y no notas ninguna diferencia. Y ahí hay bastante menos. Tiene que haber por la mitad menos. No sé exactamente qué gravedad hay, pero no sé si era... Quiero recordar, 4 y pico puede ser. 4 y pico. Marte, no recuerdo exactamente la memoria. Es casi la mitad que la Tierra, ¿no? Por eso. Nosotros somos, sabéis que 9,8 más o menos. No en todas las partes del globo igual, pero pico, más o menos. Sí. Pues, creo que es un 4 y pico, una cosa así, 5. Pero ya, o sea, de 9,8, que es cerca de 10, y una gravedad, por ejemplo, de 8, de 7, 2 o 3 puntos menos ya se tendría que notar. Uh-huh. O sea que eso no está conseguido, la verdad. Los paisajes y la luminosidad, ese tono rojizo, más o menos sí, porque eso lo han sacado de las sondas que hemos mandado, de las fotos, ¿verdad? Lo difícil que es aquí, ¿no? Que la batería... Cuando se cae el cacharro y cuando aterriza, amartiza. Amartiza. tipo airbag y empieza a dar botes. Poco elegantemente, por cierto, pero muy bueno. Poco elegante. Y cuando se cae uno por un barranco, se cae igual que aquí, de deprisa. Esas cosas no están... No se ha conseguido. Que no sé por qué no se asesoran con científicos, ¿no? Siempre andar por una superficie y simular que tienes 4 metros por segundo cuadrado de gravedad es complicado. Pero una persona que cae por un barranco, que eso es digital todo, nadie tira a una persona por un barranco, es para hacer una película. Ellos sí podrían haberlo cuidado un poco más. Queda mucho que avanzar en la investigación de Marte porque tendría que salir de la estación espacial. Bueno, el cohete podría salir de la Tierra. ¿O no? Pero es más costoso, ¿no? Sí. Ya tal como está de grande la estación espacial, pues, por un poquito más, se sube por piezas y se arma. Porque ha habido ya partes de la estación espacial que se han hecho por piezas y armando. O sea que ya hay cierta práctica. Aunque sería muchísimo, un trabajo muchísimo más arduo, más grande la nave, por muy pequeña que fuera, no es lo mismo montar un brazo y 3 o 4 paneles que una nave, ¿eh? Y sobre todo, aunque llenes la bodega de las lanzaderas, eso tardaría muchos viajes en armarse. Hay un otro fallo muy gordo. Vamos, que no serían los hangares de Star Trek. ¿No? Donde reparan la Enterprise. Cuando llegan los astronautas, todos son americanos. Ellos saben que cuando vayan a Marte no van a ser americanos todos. Pero ahora mismo ya en cada misión tiene que ir alguien de otra agencia, seguro. Uh-huh. Porque si no dicen, pues entonces aquí no hablamos. A ver cómo la bañáis. O sea, las misiones espaciales no van a ser americanas, van a ser internacionales. Sobre todo la de Marte, pienso yo, ¿eh? Porque es que si no, no se puede hacer. Por mucho que ellos quieran. Sí, nada más que se planteen los rusos y digan, oye, que llevamos aquí 8, 9, 10 años subiendo progres y bajando y subiendo. Y ¿qué pasa? ¿Que aquí no vamos a ir ninguno? Pues es que nada más, nada más hay que una ellos... cosa en la película que no... Es que ya, como la has visto tantas veces, gusta verla, ¿no? Pero ya está uno buscándole ahí. Cuando llegan se encuentran que la base que se había construido, que no sé cómo se ha construido, bueno, eso pues... No lo aclaran. Muy difícil. Eso no es como que ir con una tienda de campaña hasta que tú tiras y montas sola. Lo tiras al aire y cae montada. En cae montada, ¿no? O sea, había un sitio con alimentos y cosas, bueno, eso sí se puede hacer. Y estaba destruido todo. ¿Cómo que no lo sabía? Si se sabe, como si tú mandas algo a Marte, tú sabes cómo está. Claro. Ahora mismo sabemos que la Fenix está trabajando y sabemos lo que está haciendo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde ha caído? ¿Dónde está? Tenemos si hay tecnología sondas, para mandar una nave tripulada, ahí tienen que haber orbitando un montón de un montón de sondas y sabiendo todo lo que. Nadie sabía. Nadie sabía nada. Lo único que se les rompe cuando caen es el cacharrito que indica el nivel del oxígeno. ¿Qué es lo que...? Entonces empiezan a todos a asfixiarse y todos a... Que me queda un minuto, que me quedan 50 segundos. Abre uno la escotilla del esto y dice... ¿Que puedo respirar? Sí, como si estuviera en altura, pero puedo respirar. Luego otra cosa. Tú imagínate, Lito. Tú tienes un móvil, ¿no? ¿Qué marca es? Sharp. Un Sharp. Tú tienes... El mío Nokia. Un Nokia. Pero tu Nokia no es como mi Nokia. No. Bueno, como mis Nokia, porque tengo varios, ¿no? ya tenía que salir. Él y sus Nokias. Ahí está. Tú imagínate que ahora se te acaba la batería y tú quieres utilizar... De hecho, no me ha, los pitillos son vuestros porque el mío no puede evitar. No tiene batería. Ah. ya tú quieres coger la batería del móvil de José Luis. No encaja ni a tiro. Ya puedo tener aquí en la mesa 20 como el de José Luis, que bueno, no me sirve. Pues, él llevaba un robot, que más bien parece un perro de caza, le quita las baterías y le sirve a una nave rusa. Una sonda rusa. Tela. Estaba allí desde hacía no sé cuánto también. Este. Sistema operativo. ¿Cuál? Mir. Mir. ¿Eh? Sistema operativo MIR. Caracteres cirílicos y todo el mundo ahí escribiendo tranquilamente. O sea, que eso es que, ¿por qué no lo cuidan, no? Esas cosas, ¿no? Es que es imposible. Yo creo que se centraron mucho en Amy para hacerlo muy espectacular, o sea, el robotijo, y descuidaron ciertas cosas que, bueno. Tengo ganas de ver ahora la otra. Misión la a Marte. Otra era Misión a, Planeta Rojo, la otra Misión a Marte, ¿no? Es la de Tim Robbins, ¿no? Esa es más espiritual. Sí. Muchísimo más, vamos. Es otra manera. Hay por ahí otra película que la vi yo, que no recuerdo el título, me gustaría verla, porque era una de estas malas de club de vídeo que tú coges a 20 duros, bueno, a un 20 duro, a un euro. Y era de una empresa privada que es la que mandaba el viaje a Marte, lo pagaba una empresa privada, no sabía cómo iba, por ahorrar recursos. Y pues, eso no sabía ni cómo andaba, ¿no? Pero no recuerdo, no recuerdo el nombre. 9 meses para llegar a Marte. El otro día en este foro de las realidades hablamos una señora y dice, oye, hay casos de depresión o de problemas psicológicos entre astronautas. Un viaje tan largo. Hombre, tiene que haberlo, tarde o temprano. Porque de hecho, ¿recordáis cuál es el récord de que tiene un ruso? Dos años y pico, ¿no? ¿Verdad? Y, o sea, que es 9 meses, la barrera de 9 meses la hemos superado. ¿En qué película era? Pero al fin y al cabo, date cuenta que esta gente está comunicada con la Tierra y habla diario y manda mensajes. ¿En qué película? Y contestan. Pero metieron una nave que una vez al día mejor te digas, vamos bien, hasta mañana, y venga de circular. ¿En qué película? Pues creo que era en Armagedón, y donde suben a la Mir. Sí. Y está el ruso allí con el vodka. No, no era eso. Armagedón, esa. Armagedón creo, o la otra, la de Deep Impact. No. No, juraría que era Armagedón. Armagedón, sí. Bruce Willis y compañía. Que tenían que repostar en... En la Mir. En la y Mir, estaba el ruso y el pobre solo, medio loco con la... Ahí se pasaron. Con el Smirnov. Ahí se pasaron un poco insultando a la Unión Soviética. Porque... Tengo que salir a hacer esto. Tengo que salir yo porque soy el único astronauta que está aquí. Los demás no eran astronautas, eran perforadores. Cuando se sortearon a ver quién salía a los tubos esos que estaban tan fríos. Y digo, no, voy yo, que soy el único astronauta que está que, titulado. Nueve, que soy. 9 meses se tarda en llegar titulado a Marte, que no es tanto. Menos tanto, y además esta nave que se manda va sin prisa. Va aprovechando la gravedad y eso. Yo creo que una nave propulsada iría un poquito más deprisa. Vamos, si va tripulada, no, mejor 9 meses es mucho, mejor lo pueden acelerar un poquito. Hay que jugar 4 meses, ¿no? Hay que jugar mucho con lo que son las ventanas de lanzamiento. Sí. Porque yo creo que no, que es más difícil volver que ir. Sí, siempre es más difícil volver de los viajes. Te pilla cansado. A lo mejor menos combustible que pensaba. En fin, la vuelta tiene más problemática siempre que la ida. Porque ya tienes tú preparadito y... La única manera, o sea, para lo que nuestro... sí aprenderán es a sumar bien la masa cuando vuelve. No vaya a traer más rocas lunares como en Apolo 13. Que traía un... ¿Cuál es? No, en Apolo 13 no. Sí, como cuando va uno al continente que dice, mira, más que tengo que comprar. Ah, no, sí, en Apolo 13 porque contaban con ese peso y no lo llevaban. Fue al revés. No que lo tenían. No lo llevaban. Hay que contar hay que sumar. Lo mismo que el paso de pulgadas y pies a metros. Para que nuestros oyentes hagan una idea, la nave que se construiría en el espacio, saldría... desde la estación espacial hacia Marte y allí lanzaría otra nave chiquitita que es la que aterrizaría, bueno, amartizaría en la superficie marciana. Eso es. Y la nave nodriza se quedaría orbitando y controlando, y luego tiene que saltar para arriba otra vez. Claro. Con ese impulso. Y volverse a enganchar a la... Que esta muchacha lo coge con un cable. Ella la coge con la mano al muchacho. Estilo lo que hacía el águila en los Apolos. despegaba de la luna y se volvía a enganchar arriba y bajaba y se iban los dos para la Tierra de vuelta. Pero esto es que eso es dificilísimo. Pues, sí. Pues ya lo hacían en los 70, o sea que... Es que te equivocas en un grado... Y chocas, o te pasas de lejos, o... Y si te pasas de lejos, ¿cómo vuelves? Ahí está el problema. Porque ahí es... Ad eternum, sí, como dicen, ad eternum, para siempre. A no ser que caiga para la Tierra. Entonces, es que ¿cuándo? Newton tiene esas cosas, que puede tenerlo de tu parte o en tu contra. Que es una... que sí, desde luego, si te pasa, eso sí que es gravedad. Grave, pero de gravedad, gravedad. De... que... ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ventana de lanzamiento? ¿Qué es eso? Bueno, la ventana de lanzamiento... Sobre todo con Marte. Con Marte es la ocasión y el momento justo para lanzar una nave. La ocasión y el momento y el sitio. Es decir, sabemos que Marte puede estar muy cerquita de la Tierra, cuando está en posición Sol, Tierra, Marte, pero cuando está en posición Tierra, o sea, cuando está en posición Marte, Sol y Tierra, está lejísimo. Entonces aprovecha la ventana de lanzamiento y dice, bueno, para tal fecha va a estar así de cerca, pues ahí vamos a aprovechar ese momento, que nos ahorramos un porrón de millones de kilómetros. Y esa es la ventana de lanzamiento. Después, en la Tierra, a la hora de lanzar un cohete, todos sabemos que es más fácil hacerlo llegar arriba lanzándolo cerca del Ecuador, por temas de rotación y por mucho, porque el Ecuador tiene más diámetro que el polo y por muchas cosas, ¿no? Entonces la ventana de lanzamiento también tiene que ver con la vuelta. En la vuelta hay cierta ventana que tú puedes, y cierto ángulo con el que incides en la atmósfera, que puedes entrar y atravesarla, y con la protección térmica que tiene y demás, ¿no? Uh-huh. Pero si tú chocas de alguna manera fuera de ese ángulo, casi que rebotas. Como una piedra en... Exactamente. Sí. Eso también es una pequeña ventana, es ese ángulo preciso para entrar. ¿Cómo sería el contacto con una misión humana en Marte cuando esté Marte detrás del Sol? ¿Se puede? Cuando está Marte detrás del Sol se llega. Lo malo, me refiero, porque no está justo detrás, ¿no? Puede estar un poquito más arriba, sí, claro. Más abajo, si no sería un eclipse, digamos, de... El Sol eclipsa Marte, ¿no? Como si fuera un tránsito, cuando Venus pasa por delante o por detrás. Un tránsito del Sol por delante de Marte. Eso es más raro. Lo más grave es cuando, como Marte tiene su rotación propia, como la Tierra, es cuando estamos detrás. Ahí sí que no hay manera de emitir, a no ser que haya orbitando algo, la rebote y la mande. Cuando está por detrás, Eso se puede decir. Cuando iban, por ejemplo... Eso se puede decir que está ya conseguido, ¿no? Sí, eso sí. Porque siempre que va una nave de ese tipo hay una que está orbitando arriba, una nodriza, como tú decías. Pero, por ejemplo, los primeros tiempos de ir a la Luna, todo el tiempo que estaba la nave por detrás, estaban en silencio y todos con los dedos cruzados, hasta escuchar el bip, bip, bip, bip, que ya había dado la vuelta, y decía Houston, tal. Pero mientras tanto no había manera de mandar ninguna señal, mientras que estaban orbitando por la parte de atrás, la que nosotros no vemos. Y se pasaban, no sé cuánto puede tardar en dar la vuelta, pero X minutos, 10, un cuarto de hora, que no sabían nada. Y sobre todo la primera vuelta, porque ya las demás, pero la primera vez, pum, pierden la señal, ahora esperar a ver qué pasa. Y hasta que no vuelve a salir por detrás, y ya les cuentan, hemos visto por primera vez la cara oculta, los primeros ojos humanos que la ven. Tenían que ser eso un momento emocionante, ¿eh? Sí. Eso creo que fue el Apolo 8, el primero que orbitó. Lo del cráter Tsiolkovsky. Además de que cuando sale el cohete, cuando está saliendo... No, me refiero al primero que orbitó con tripulación. Ya rusos lo habían mandado. Sí, porque... Gagarin fue el primero. Eso es. Que cuando sale el cohete, bueno, los que hemos visto salir tripulados de aquí, mientras está saliendo no se puede hablar con ellos. No. Está saliendo, no. Tiene que, cuando está ya a cierta distancia, se puede empezar. En el momento del lanzamiento está la potencia de motor. De hecho, cuando explotó el Challenger, no se pudo hablar con ellos. Todavía no estaba suficientemente algo para que pudieran mandar ya alguna señal de que estaban bien. Bueno, don Manuel, ¿sí? ¿Tiene usted una sección por ahí? Sí. ¿De qué nos quiere hablar usted? Pues hoy la segunda entrega de... del cuaderno de campo. Uh-huh. Póngase los cascos, si usted quiere. No tenía, no íbamos a tener sintonía. Sí, sí, por eso. Ah, la tenemos ya. Sí, sí. Joder, que está, en realización está, en producción está últimamente. Bueno. Ajá. La producción no tiene nada que ver con la realización. No, ¿eh? No, la producción, que es la que trae los medios. Los productores, el que trae los por medios. El, por el dinero. Pues ya di, ya dije en el capítulo primero este de, los cuadernos de campo que el primer instrumento que íbamos a manejar. ¿Le podemos llamar capítulo cero para así para empezar? El del otro semana. El del otro semana, sí. ¿Eh? Cero. Ya hubo un menos uno que fue el avance de que iba a haber una sección y el cero que fue el del contacto con una agrupación y los primeros consejos así para los novatos, ¿no? Bueno, pues un novato lo que normalmente tendría que manejar primero sería el planisferio, ¿eh? Fundamental. Y ahora vamos a dar una pequeña... Primero, lo más difícil, que es hacer ver a la audiencia en forma auditiva cómo es un planisferio sin poderlo ver, ¿eh? Un planisferio consta de dos partes. Una parte es un normalmente de cartón grueso o plastificado para no un tipo de plástico que sea más resistente a la humedad, en el que y unido a otra parte transparente que gira por un agujero central que está en el centro del círculo, y esa parte que gira movible deja una ventana transparente a lo que tiene el cartón dibujado detrás y otra parte que lo oculta, ¿no? El cartón tiene dibujado lo que es el cielo de todo el año rodeando a la estrella polar, que sería el remache que tiene en el centro. Ahí ya empezamos a tener los problemas para utilizarla. Existen diferentes planisferios para diferentes latitudes. Tenemos que escoger el planisferio que más se acerque a la latitud en el que vamos a observar. Por ejemplo, nosotros utilizamos planisferios de latitudes medianas del hemisferio norte, que son aproximadamente sobre unos 40 grados. Normalmente vienen estándar para 40 grados, sí. 40 grados. Aunque creo que hay demás, pero el estándar es de 40 grados. Entonces, la parte del cartón, para ir ya cogiendo detalle, la parte externa del cartón está dividida en 12 porciones con los meses del año. Y cada franja de este cada mes tiene o unas líneas de puntos, o unos puntos, o unas líneas que dividen esa porción, ese mes, en los 30-31 días de cada uno, para poder localizar cualquier día del año en la periferia del planisferio. De ese borde hacia adentro está todo, como digo, todo el cielo que se ve a esa latitud, a 40 norte, por ejemplo. Y otro elemento que suele venir en la mayoría de los planisferios es una línea continua, casi circular, que es la proyección de la eclíptica sobre el cielo. Uh-huh. También viene dividida por meses, y al ser ya más pequeña es concéntrica y más cercana al eje, es más pequeña, ya las divisiones de los días no permiten, o sea, las divisiones de los meses no permiten 30 divisiones, sino normalmente día primero de mes, día 15 o día 30, unas 3 o 4 divisiones en cada de las 12 porciones dentro de esa línea continua. Esa nos servirá para el segundo uso que tiene el planisferio, que ya ahí, cuando termine de describir el planisferio, veremos los usos que tiene, ¿no? La parte móvil que he comentado tiene una parte transparente delimitada por una línea que será la del horizonte, que no delimite el horizonte que se ve en ese momento, y otra parte rellena para ocultar la parte del cielo no visible en ese día, de manera que si movemos la parte móvil esa de plástico nos permite ver una parte sola del cielo, no el cielo completo, evidentemente. Una vez más o menos, no sé qué tal ha quedado lo de la descripción del planisferio, pero ahora vamos con los usos. Este planisferio, aunque hagamos publicidad, se puede comprar en la Luna Nueva. Uh-huh. Y se puede comprar también en la librería agrícola. La Luna Nueva, que está por la Plaza del Banco. Sí. Y la librería agrícola, que tiene muchísimas cosas, astronomía, uh-huh, un montón, en la calle Nuño de Caña, ¿no? Uh-huh. Esa que sale a la avenida esquina. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Eso en nuestra ciudad, pues, en estos dos puntos lo hemos visto, ¿no? Que los dos usos principales del planisferio. Te falta que en el que es móvil están, sí, las horas. Eso, sí, sí, sí. Has dicho que están los días abajo en el fijo. En el fijo están los meses con los días, y en el móvil, en el borde, para después hacerlo coincidir, como después veremos, vienen el reloj, las 24 horas, con los minutos correspondientes, las secciones, dependiendo ya de si es un planisferio más grande o más pequeño, pues la periferia pues permitirá divisiones. Digamos que el planisferio este que tú estás diciendo que todos tenemos es como si fuera un LP. Sí. De los antiguos. Más o menos tiene ese tamaño. Como la LP. Calle Paul, no la calle Niño de Caña. La calle Paul es donde está la librería agrícola, ¿no? Paul. Dice el señor Jovasa. Muy bien. Un saludo. Un saludo. Para Joaquín. Jovasa. Lo echamos de menos. Bueno, pues visto ya, suele venir el de, por ejemplo, el que venden en la Luna Nueva, no sé si es el mismo modelo, aprovecha y la parte de detrás del planisferio, vienen pues mitología, las constelaciones dibujadas en plan como tenemos en el Starry con las figuras mitológicas, ¿no? Aparte de los asterismos que vienen en la parte visible del cielo, ¿no? Que viene por la cara que se utiliza. En el horizonte, en la parte móvil, también vienen situado el norte, este y oeste, para después hacer la colocación correcta en el cielo. El planisferio sirve primero, el primer uso es para saber el cielo visible un día concreto a una hora determinada, Se supone que se mueve, la parte móvil se mueve. Sí. Y tienes que poner el día, coincidir el día que estás con la hora que estás. Sí. En ese momento. Entonces, uh-huh, la parte que queda visible es lo que realmente vas a ver esa noche en el cielo. Ajá. Y el segundo uso que tiene es para saber la hora de salida y puesta del sol y de cualquier estrella que te interese. Como dice José Luis, el primero, la utilización del planisferio, pues sería si quieres saber el cielo visible en un momento concreto, a una hora, en un día concreto, a una hora determinada, pues haces coincidir la parte de plástico, la hora solar, uh-huh, siempre hora solar, recordamos, aquí por ejemplo en España, pues ahora tenemos que hablar eso de en España porque nos escuchan fuera, uh-huh. Pues le quitamos una hora en verano a la hora del reloj, dos en verano y una en invierno. ¿Y con eso ya tenemos la solar? La solar. Esa hora solar se mueve la parte de plástico hasta hacerla coincidir con el día de la fecha, y la ventana que te deje esa parte de plástico será el cielo visible. Se pone el planisferio boca abajo, mirando hacia arriba, y haces coincidir los puntos cardinales que vienen en el borde ese de la línea del horizonte con los reales. No se mira como un libro, de abajo. Lo tienes que poner por encima de tu cabeza. Por encima de tu cabeza, para que los puntos cardinales sean los correctos y la proyección de esa ventana sea la que tienes en el cielo en ese momento. Ya está cambiando. Si cambia de día, pues cambia la fecha, haces coincidir, cambiar la hora, vas girándola y se ve como en la parte del cielo visible va girando hasta pues que sea la parte del anochecer o la amanecida, que ya no te deje ver esta parte del cielo, que según la fecha del año. La segunda parte, un poquito más complicada, sería saber la hora de salida y puesta del sol y de las estrellas. Vamos a ir primero con la del sol, bueno, o la de estrellas, ya que he estado primero, para después nada más que a ver manejar la eclíptica, ¿no? Si queremos saber la salida, la hora de salida, siempre hora solar, hora GMT de una estrella determinada, hacemos coincidir esa estrella en el horizonte este. Justo al filito de... Justo en el filito en el que esté en el horizonte. Y cuando esté en el filito, miramos el día que queremos saber la fecha, queremos saber la hora, y vemos la hora que está coincidiendo con ese día, con ese punto de ese día. Yo eso nunca lo he conseguido. Esa fecha, esa hora solar, te dirá la hora de salida del astro. Si en vez de con el horizonte que va del norte al este, lo hacemos con la parte contraria de esa ventana, con la oeste, nos dará la hora de puesta. De puesta. Puesta. Siempre hora solar. Eso es para las estrellas. Por cierto, en los planiferios no vienen los planetas. No vienen. Porque los planetas se mueven con respecto al fondo de las estrellas. Las estrellas también se mueven, pero bueno, hacemos un planiferio cada 1000 años y entonces lo corregimos, ¿vale? Entonces, los planetas no tienen. Con un planiferio no tenemos información sobre los planetas, sino sobre el sol y las estrellas. Ahora, con el sol. Con el sol es el, digamos, de las cosas que se hacen con el planiferio, quizá la que tiene un poquito más de complicación, pero tampoco mucho. Buscamos la fecha de la fecha en la que estamos, pero no en el borde de fuera, sino en la que venga en la eclíptica, en la línea esta continua que está interior al planiferio. Buscamos la fecha concreta. Si queremos saber la hora de salida del sol, hacemos coincidir esa fecha con el horizonte este, como habíamos hecho antes para buscar la hora de salida de la estrella. Pero ahora no ponemos la estrella, sino ponemos la fecha que coincida en esa línea continua que es la eclíptica. Cuando ya hacemos coincidir esa fecha con el horizonte este, miramos entonces afuera la fecha en la que estamos otra vez y qué hora da. La parte de plástico está movible. Esa nos da la hora de salida solar del sol. Valga la redundancia, hora solar de salida. Si lo hacemos con la otra parte de la ventana. La parte oeste, digamos. La parte oeste nos dará la hora de puesta del sol. Uh-huh. Siempre hora solar, ya digo. Ya lo único que quedaría, bueno, aparte si lo que queremos saber es la hora de salida y puesta, pues ya está, es la información sacar. Pero si queremos saber lo que se está viendo en ese momento, que es la primera opción que he comentado, pues orientarlo y tener un poquito de práctica, que eso ya hemos hablado tú sobre todo, Alfonso, del tema de las constelaciones, hacerte la idea real en el cielo del tamaño de los dibujitos que vienen en los planiferios. Me engaña planiferios mucho. Hasta que no pillas que la diferencia de una estrella a otra es la que el planiferio engaña mucho, muchísimo más que una carta, porque en la ventana que te deja hemos dicho que suele tener tamaño de un LP. Uh-huh. Si a ese LP le quitamos la parte no visible del cielo, un 60% por lo menos, la ventana que queda es muy pequeño. Esa ventana, transformarla en la bóveda celeste completa, hay que hacer cierta práctica para localizar dónde está en el planisferio y dónde se colocaría en el cielo, en la bóveda celeste. Pero bueno, con un buen maestro Jedi que haya alrededor y un poquito de perseverancia, yo creo que se podría conseguir. Y se aprende, ¿no?, mucho con el planisferio, se aprende mucho. Sí, sí. Es una cosa básica y, uh-huh, y aprende el nombre de las constelaciones y dónde están y te orientas y se aprende muchísimo. Y un instrumento que vale, no sé si vale 6 euros, 6 o 7 euros. Vale 9 euros. Un poquito más ya vale, bueno. Uh-huh. Incluso algunas veces, si estás atento, revistas como El Muy Interesante y esto lo regalan. Regalan algunos, sí. Y te lo llevas al campo y aprendes muchísimo. Aprendes a manejarlo y no es muy difícil. El planisferio celeste que usamos ahora no es ni más ni menos que una versión moderna del astrolabio. El astrolabio era una cosa parecida. Tenía un círculo móvil y allí tenía representar las estrellas y demás. Eran de metal y era otro tipo de construcción, pero más o menos es lo mismo que los antiguos astrolabios. Un detalle, por ejemplo, debido a que el planisferio es precisamente plano, hay una diferencia de dimensiones entre las constelaciones que están cercanas a la polar, al centro del planisferio, que las que están en los bordes. Los bordes están distorsionados por haber proyectado sobre el polo. Entonces, algunas líneas que parecen muy largas en el borde del planisferio no son tan largas, y algunas que son muy cortas cerca de la polar son muy grandes en el cielo. Uh-huh. Es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo, para el tema este del sol, alguna vez lo que he hecho, no sé si lo habéis hecho alguna vez vosotros, es localizar exactamente dónde está el sol, ponerle una pequeña pegatina, chiquitita, puede ser redondita y amarilla si quieres hacerlo. Lo pegas sobre, levantas el plástico, lo pegas donde exactamente está el sol, y entonces sí, rápidamente ves a la hora que sale y se pone perfectamente, y la ventana que tienes de la noche, mientras que está el sol viéndose esa pegatinita que tú has puesto por la zona esta que la ventana que nos deja libre, eso es de día, no puedes ver nada. Claro. Y queda muy bien, y es muy facilito de hacer también. Bueno, pues con este un bizcocho se nos va el tiempo. Y el jueves que viene, pues tendremos más aquí en la sintonía de Fronteras Radio a través de Radio Cosmos. De Galileo, muy, muy interesante siempre hablar de Galileo. Y sobre todo, esto yo no lo conocía, este texto, ¿no? Lo enviaron el texto de la juración, la primera vez que también yo que lo escucho. Contestaron una pregunta muy interesante también al principio del programa. La Tierra sin agua. ¿Qué aspecto tendría? Curioso, muy curioso también. Y el planisferio. Y el viaje a Marte que hemos hecho. Hemos repasado la película Marte, la moda, de ida y vuelta. Ahí ya. Venga, hasta el jueves que viene. Venga, hasta el jueves. Pues, como digo, un momentito, hasta el jueves que viene, que yo he cerrado y no le he dado a la música, una música para despedirnos, ¿no? O nos vamos ahí a la buena de Dios. Nos vamos, ¿no? Ahí va.